para nosotros lo que vale es el Nuevo Testamento. El domingo, el Señor resucitó. El domingo, es el día del Señor. El domingo, el Señor resucitó. El domingo, celebramos la salvación. Se celebra la Santa Cena, el primer día de la semana. Primera a los Corintios 16, verso 2. Se reunían los cristianos el domingo, día del Señor. El domingo, el Señor resucitó. El domingo, es el día del Señor. El domingo, el Señor resucitó. El domingo, celebramos la salvación. Para nosotros los cristianos, el domingo es día sagrado, pues renovamos nuestro pacto con el Señor resucitado. Que nadie los venga a criticar, nos amonesta el apóstol Pablo por no guardar el día sábado. Colosenses 2:16. El domingo, el Señor resucitó. El domingo, es el día del Señor. El domingo, el Señor resucitó. El domingo, celebramos la salvación.